mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Gesur, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón. Pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, deben decir: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Desayunamos. Segunda Samuel capítulo 15, versos 7 al 12. Esto lo vimos venir. Sí, este rencor familiar se convirtió en una rebelión y está a punto de traer peores cosas. Ahora, tengo una pregunta que me pica el cerebro. Absalón estuvo 4 años haciéndose el buenito en la entrada de Jerusalén. ¿David no lo sabía? Sí, sabía. ¿Y por qué no hizo algo para detenerlo? Porque David no amaba el poder. Él verdaderamente amaba a Dios. Lo demostró cuando era perseguido por Saúl. Tuvo muchas veces la oportunidad de matarlo, pero a pesar de que Saúl lo había tratado realmente mal, David no hizo nada para ocupar el trono. Y ahora, después de muchos años, su corazón seguía igual. Ahora él tampoco haría nada para mantenerse en el trono, porque lo más importante para David era Dios y no su posición de rey. ¿Qué es lo más importante para vos?